Me duele no verte, de tanto pensarte, detrás del volante, aunque siga 120. En ti sigue mi mente, y estoy imaginándote aquí sentada, yendo para los sitios que te llevaba. A ver si te encuentro en alguno de ellos, nadie dice nada. Y ahora de copiloto van billetes de 100. Quería llorar por ti, pero me toca estar bien. Y ahora te pienso si escucho los temas de Fate. Y aunque no debí hacerlo, te los dediqué. Mis manos me siguen pidiendo tu piel. Otra llamada perdida, bebé, mala mía. Anoche andaba borracho y tú ya estabas dormida con ese cabrón mientras yo sigo de gira. Nunca te va a comer como yo a ti te comía. Prendíamos como Wiz y éramos par como G. Para ti yo estoy puesto, para las otras son bici. Te da la bella crisis y tú me llamas fácil. Con él es un desierto, conmigo es un oasis. Qué mal que lo nuestro no se nos dio. Si antes berreábamos y a otra galaxia nos íbamos. Vuelve pa' mi cama, revivamos cuando lo hacíamos, cuando éramos solo los dos. Qué mal que lo nuestro no se nos dio. Si antes berreábamos y a otra galaxia nos íbamos. Yo sé que lo nuestro ya se jodió y que mi vida cambió. Y ahora de copiloto van billetes de 100.